Radio para almorzar. Ya preparé el sándwich. ¿Está listo el mate? Una menos 20. Estamos en comunicación vía satélite con el señor Ezequiel Sánchez. ¿Cómo le va, ese? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía para usted, Mati, y para la gente del otro lado de la cabina y para la gente del otro lado del parlante hablante ese que tienen ahí en la tribu. ¿Cómo andan? Bien, feliz día. Sabés que acá en la ciudad babilónica de González Berreta estamos como locos porque es el día de la Amiguex. Sí, sí, es verdad, 20 de julio. Justo es un cumpleaños de uno de mis mejores amigos, así que siempre relaciono ahí la fecha y me sirve de recordatorio. Bueno, ya que hay que celebrar la amistad por obligación de calendario, celebremos la amistad por obligación de calendario. Así que les va un abrazo. Es una buena excusa para juntarse. Hoy en la noche, te digo acá, se pone la radio entre la Gatera y Top Ranking. Tiemblan las paredes. Está bien, siempre hay una buena excusa para hacer temblar las paredes si se trata de música y de pasarla bien. Sí, señor. ¿Dónde anda usted? ¿En qué anda? ¿Qué vamos a conversar en el día de hoy? Mire, yo me encuentro ya de nuevo ahí bien fijo en la ciudad capitalina de Tegucigalpa, acá en el centro de Centroamérica, desde Honduras. Bien. Y hoy en realidad voy a reincidir en un tema, porque la verdad que viene siendo de lo poco interesante que está sucediendo acá a nivel Honduras. A nivel ciudad, ¿no? Sobre todo el movimiento estudiantil creo que está siendo el único movimiento antisistémico, por decirlo de alguna forma, sí, el único sí. Que se está plantando frente al neoliberalismo rapaz que existe en estas tierras militarizadas. Y bueno, como ya saben, ya vengo insistiendo con este tema del conflicto, se pudrió todavía todo más. El lunes pasado, o sea, hace tres días, hoy es jueves, perdón, La ciudad universitaria amaneció no con policías esta vez, sino lo que hicieron fue entrar con patobas, literalmente seguridad privada, una empresa que brinda servicios de músculos para eventos, conciertos y todo eso. Mira. Parecido algo así como acá fue el Teatro San Martín con la Sala Alberdi, que dentro de un lugar público como el Teatro San Martín había seguridad privada que accionaban de cierta, más allá de la represión policial que hubo después en la calle, dentro de esta institución, ¿no? Había una seguridad privada, como bien decías vos, tipos grandes, clásicos patobas, ¿no? Como uno se le dice, y que uno no los puede identificar a veces, no sé cómo es allá. Ah, no, lo más divertido acá es como, digamos, todo lo surrealista acá es como si le echaras una gota de ácido y fuese todavía más surrealista, psicodélico. Ajá. Acá entraron encapuchados esta gente. ¿Encapuchados? Digamos, a los estudiantes los putean porque se encapuchan para que la policía no les levante perfiles. Claro. Pero esta seguridad privada, que no corresponde que esté en la universidad, entró encapuchado y se armó el tole-tole con varios estudiantes, terminó uno, o sea, hubo heridos, la verdad, de ambas partes. Y bueno, eso terminó de indignar un poco a la comunidad estudiantil. Empezó un poco también a levantar ya más repudio por fuera del ámbito meramente académico o meramente estudiantil, digamos, como que el sindicato de profesores se empezó a pronunciar de manera más contundente. Centrales obreras empezaron también a apoyarlos. Todos también igual eso, como que amparados en la vanguardia que representa al estudiantado, ¿no? Como lo que decía de que son lo único que está casi que sucediendo acá en la ciudad. Bueno, obviamente todo esto generó que ayer se cancelaran las clases. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el estudiantado ya desde antes de este altercado que hubo el lunes había llamado a una mega movilización para el día de ayer. La respuesta de la rectoría fue, bueno, mejor cancelemos, así baja la convocatoria. Claro. A pesar de eso, fue una convocatoria como bien grande, similar a la mega marcha que había descrito la vez pasada, que creo, si no me equivoco, es la movilización histórica más grande a nivel universitario, al menos en Honduras. La excusa particularmente de esta movilización fue que los estudiantes redactaron todo un proyecto, un anteproyecto de ley, mejor dicho, para modificar el que ya existe respecto a cómo se organiza y cómo se gestiona la universidad. Porque el mayor conflicto, en realidad, más allá de que hoy en día creo que lo más importante es que cese la criminalización, porque hay estudiantes que están siendo juzgados penalmente por haberse tomado instalaciones, pero el conflicto de fondo en realidad es la cuestión de la representación. Digamos, los estudiantes no, ni los profesores tienen participación real en los órganos de gobierno y de cogobierno, y esto es un conflicto que se viene estirando desde hace tiempo, y ahora con las decisiones tan inapropiadas que se toman desde rectoría, como criminalizar la protesta, como meter patobicas, como cerrar la universidad, a pesar de que acusan a los estudiantes de que con las tomas ellos impiden a los demás estudiar. Bueno, rectoría también le impide entonces a los demás estudiar, porque cuando le conviene cierra la universidad para que no sean tan convocantes las movilizaciones que organiza el estudiante. Claro, ¿cómo es el ciclo electivo allá en Honduras? O sea, ¿en qué época del año estamos? Mira, acá funciona como a la inversa de lo que sería en el sur. Las vacaciones más largas serían en agosto, lo que es las vacaciones de verano. Pero particularmente la universidad esta tiene como, en vez de tener como cuatrimestres o semestres, tiene periodos que son como bien raros, no todos duran lo mismo. Y entonces con eso también juegan un poco, digamos. La mayor amenaza que tiene hoy en día, la carta más fuerte con la que puede jugar la universidad, la rectoría, es el hecho de cancelar clases. De decir que por la cantidad de días que hubo tomas en las facultades, no alcanza el tiempo ahora para el semestre, para el cuatrimestre, por decirlo, ¿no? Claro. Entonces que se pierda todo lo que se cruzó. Entonces ahí generas malestar, ¿no? Divisiones. Por supuesto, porque hay mucha gente que lo que termina diciendo es que ellos están a favor de la lucha universitaria, digamos, como que comprenden y comparten las demandas. Pero no le toquen la quintita. Que no comparten la toma, exactamente. No sabes lo importante que es, Ezequiel, que vos nos cuentes estas cosas, porque pasan tantas cuestiones en nuestro continente, y yo recién googleando, que es la forma casi que tenemos los millennials de informarnos hoy en día. Todas las informaciones que aparecen de Honduras, de los diarios de acá, de Buenos Aires, inclusive tal vez de diarios que tienen informaciones alternativas, ¿no? Todas rezan informaciones de junio, ¿viste? Inclusive de hace un mes atrás. Y vos nos estás contando que ayer hubo una acción sumamente importante, donde se llamó una movilización que fue casi tan grande como la anterior, que vos también inclusive estuviste filmando y estuvimos mostrando acá, o al menos replicando, y la verdad que acá no llega nada. También cuenta un poco sí, uno se da cuenta de la categoría y el distinto valor que se tiene a la información, ¿no? Y vamos a poner el caso paradigmático de Venezuela, ¿no? De cómo machacan con la situación de Venezuela, cuando si vos vas a los índices estadísticos, obviamente este país está muchísimo más complicado. Fue súper interesante, me imagino que habrá llegado también a Argentina, la respuesta que le dio la que era canciller de Venezuela, Daisy, ya ahora no está más porque se mandó para el proceso constituyente, porque en la última reunión que hubo en la OEA, en la que terminan saliéndose los venezolanos, sí, la canciller hondureña le empezó como a recriminar de que no había libertad, de que era una dictadura, y esa mujer, que es una genia, la venezolana, sí, le dijo como, mirá, ustedes no tienen ninguna autoridad moral para hablarnos al respecto, y le empezó a listar un montón de índices estadísticos en los que le demostraba que Honduras estaba como muchísimo más hecho mierda. Pero obviamente la cuestión mediática, la mercancía de la información, hace que hay cosas que sean noticia y cosas que no. Sí, sí, seguro. ¿En dónde se metió Daisy? Yo la verdad la conocí acá en Buenos Aires cuando un militar argentino, bajo órdenes de vayas a saber quién, no la quiso dejar pasar a la reunión del Mercosur, y un seguridad venezolano se le interpuso en el medio, hubo unos empujones, y ella, porque fue a la vista de varios periodistas, nadie sacó la foto, nadie filmó, esas cosas hoy en día que también pasan en un segundo. También todo muy protocolar, dos representantes, mucho militar dando vuelta. Entonces, bueno, no se pudo filmar, pero había gente conocida ahí en el recinto donde pasó esto y me lo contó de primera mano, a la cual ella después dijo, ¿no?, que me empujaron, que Macri después hizo un chistecito, ay, la empujamos, no sé qué. Pero ahí hubo un conflicto bastante, si se quiere, no un conflicto, sino una búsqueda de un conflicto, queriendo sacar la bandera de Venezuela, no dejando entrar a una representante para esta reunión que se hacía en Mercosur. Y bueno, vos me decías ahora que se metió en dónde, o qué es lo que está haciendo ahora. Claro, es que no, mirá, digamos, ahorita ella se lanzó como una de las candidatas para la constituyente. Entonces creo que por esa razón, porque viste que Venezuela está viendo este proceso de que justo hace un par de días hubo elecciones también de ambas partes, bueno. Entonces ella como que renunció, si no me equivoco, por eso, a su puesto en la Cancillería. Justito antes de que renunciara, hace, no sé, una, dos, tres semanas a lo sumo atrás, fue esta reunión de la OEA en la que Venezuela termina como saliéndose. Y en este contexto de esa reunión de la OEA fue cuando sucedió este cambio de información, por llamarlo de alguna manera, sí, entre la canciller hondureña y la canciller venezolana. Bien. Vamos a investigar Venezuela. La verdad que acá también esto es lo mismo. Con lo que nos pasa con Honduras, nos pasa con todo, porque es tanta la cantidad de información que llega, está bueno a verse separarse un poquito y, por ejemplo, escuchar un informe como el que preparaste vos, si querés presentarlo. Y dale, claro. Esto. Vamos ahí a escuchar entonces a Fausto, que es un estudiante de abogacía, que es uno de los representantes, ¿no?, que tiene el MEU, que es el Movimiento de Estudiantes Universitarios, que nos va a explicar bien en mayor detalle en qué consiste este anteproyecto, que es lo que, bueno, los estudiantes estuvieron juntando firmas durante unos días para meter un proyecto en el Congreso y modificar ciertas leyes de lo que es la reglamentación universitaria para permitir que haya una mayor democratización dentro de los órganos de gobierno y así poder tener una universidad adecuada a las necesidades de la mayoría de la población. Escuchamos entonces. El día de ayer se inició una movilización hacia el hemiciclo legislativo, hacia el Congreso Nacional, hacia uno de los poderes del Estado, para entregar el anteproyecto de ley que a nuestro criterio es la solución a la crisis que actualmente pasa a la universidad. Fuimos acompañados de padres y madres de familia, de docentes y, por supuesto, de esa comunidad estudiantil que es consciente que la lucha es legítima y que es justa en la máxima casa de estudios. Para exigir, mediante ese anteproyecto, la instalación de un gobierno provisional universitario que dé garantías, que sea el relevo de las actuales autoridades universitarias, integrado por sectores universitarios, para garantizar la autonomía de la misma y que sea este que restablezca los órganos de auto y cogobierno universitario y, en general, que es de solución a la crisis universitaria. En ese sentido, la pelota está en el Congreso Nacional de darle solución a la crisis universitaria. Las acciones van a continuar en la medida de que no haya una respuesta, ya sea de este ente externo o dentro de la misma casa de estudios. El movimiento tiene su objetivo claro de democratizar los espacios de toma de decisiones dentro de la universidad. Queremos una universidad gratuita, una universidad laica, una educación de calidad, que no se dé más autoritarismo, más criminalización ni judicialización de la protesta estudiantil y social, y que haya inclusión en todas las normativas dentro de la máxima casa de estudios. Y eso incluye este anteproyecto que fue presentado ante el Congreso Nacional de la República. Bien, ahí estaba el resumen, ¿no, Ezequiel? Exactamente, ahí escuchábamos a Fausto, estudiante de abogacía, que nos describía un poco cómo es el proceso, ¿no? Particularmente de el objetivo concreto de la movilización de ayer, de presentar el anteproyecto ahí en el Congreso. Perfecto, completísimo, Ezequiel, muchísimas gracias. Sabés que nosotros acá también estuvimos tratando de seguir lo más de cerca posible toda la lucha de Berta Cáceres, de su familia, de su, bueno, inclusive sus hijos estuvieron acá en Espejos Todavía, programa que sale a las 5 de la tarde acá en La Tribu, con las compañeras de Espejos Todavía. Y no, nos llegó una información que tal vez vos la podés desarrollar un poquito o la dejamos para la próxima, que la información nos cuenta, que la quería chequear con vos, que el Banco Holandés de Desarrollo y el Banco Finlandés de Cooperación Industrial retiraron definitivamente su apoyo, o sea, la guita, el financiamiento, al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Esto estaba impulsado por una empresa de desarrollo energético de Sociedad Anónima, que era una, si se quiere, una de las banderas, ¿no?, de Berta. Sí, exactamente, digamos. En realidad, la razón por la que la matan a ella es por oponerse a la construcción de esta represa de Agua Zarca, digamos. Uh-huh. La construcción estaba siendo, obviamente, parte nacional de esa. La que vos decías recién es la empresa local, uh-huh, y estaba siendo financiada por distintos bancos, ¿no? Digamos, estaba el Banco de China y estaban estos bancos que vos mencionabas de los países nórdicos. Uh-huh. Esto es así, digamos, lo que se retiró es parte de los bancos que estaban haciendo el financiamiento. Esto no implica que se cancele de por sí, digamos, la construcción. Ah. Obviamente que les jode un poco la vida, porque de repente hay plata que no está. Pero tampoco, digamos, implica un retiro definitivo. No es que la empresa haya dicho que va a dejar de construir la represa. Bien, bien. Los bueno, que se retiran son financistas internacionales, ¿no? Digamos, que sí, obviamente es una revictoria, pero sí, no es como el fin del conflicto. Lamentablemente, si decís que está involucrado China poner 100 millones o poner 500 millones es como lo mismo. Claro, sí. China está involucrada porque es una empresa china, sobre todo, la que estaba haciendo la represa en conjunto con esta empresa DESA, ¿no? Que es la parte nacional, por decirlo. ¿Cómo lo que va a ser China en nuestro continente de acá a 20 años, ¿no? Ese. Y va a ser el próximo imperio, ¿no? Así que entonces. Digo, porque. Digamos, si son. No, porque pensando que en Honduras están construyendo las represas, acá en Argentina también. No debe ser casual. No, por supuesto. Es que supongo que están intentando ampliar mercado, ¿no? Como el ritmo de crecimiento. Y son tantos. Es un país tan grande, con una economía tan fuerte que ocupan seguir comiendo recursos naturales por todos lados. Genial. El informe ese, no tan genial lo que estamos compartiendo, pero está bueno estar ahí, me parece, atento, sobre todo la lucha de Berta, su compañera, que hace poco se cumplió un año también de su asesinato, de la lucha de sus hijos y de esta unión que intentamos tener en todo el continente para contra estos avances. Que, bueno, algo que parecía una victoria, como estaba presentada en la noticia, la quería compartir con vos también por esto. Claro. Viste, nada, no llega acá la noticia, viste, medio por la mitad. No, claro, obviamente, digamos, pero la noticia de por sí es real, ¿no? Como se le. Empresas financistas quitaron su plata, pero, digamos, también hay que leerlo como está bien. Es una victoria, pero la lucha sigue, diría el eslogan. Perfecto, bien, clarísimo. Amigo, te dejamos con la presentación de la canción que nos has enviado. Y te digo que acá hace un frío, disfrutá ahí el calorcito. Ah, sí, no, por supuesto. Ahorita está medio fresquito, pero igual decir medio fresquito es como un chiste comparado a lo que están sufriendo ustedes. Sí. Mirá, ayer, antes de que la movilización saliera del predio universitario, hubo un evento. Obviamente que en principio la idea era que fuese con todo el estudiantado que estaba yendo a cursar un día normal, pero como la rectoría canceló, la gente fue exclusivamente por este evento. En el evento tocaron los Guaraguao, que es una banda bastante conocida acá, es una banda venezolana, lo que representaría la línea de la trova latinoamericana de los años 70. Mira. A esta banda la mayor cantidad de las canciones se las componía Ali Primera, el venezolano más conocido que la banda esta. Y bueno, esta banda es muy querida en la región, ¿no? Como siempre apoyó mucho los procesos, digamos, de las revoluciones, tanto en El Salvador como en Nicaragua, y también estuvo mucho acá en la época que fue el golpe de Estado. Andaban ellos de gira por el país, los Guaraguao, y ante la situación que está viviendo el movimiento estudiantil, la crisis universitaria, ellos decidieron modificar su ruta, su cronograma, y armaron un concierto gratuito en el predio universitario. Entonces, como que ayer la excusa fue juntarse en la universidad para ver a esta banda y después salir a movilizarse al Congreso. Así que, si quieren, podemos cerrar, despedirnos, escuchando un poco a los Guaraguao y a una canción que se escucha acá en Honduras en cada movilización de izquierda que haya. Es como un hit infaltable en el playlist de las movilizaciones. Muchísimas gracias, Ezequiel Sánchez, desde Honduras. Abrazo grande. Abrazo para ustedes.